Día a todo el equipo. En lo que tiene que ver con la regularización de los servicios de transporte público de trenes, hay una irregular forma de aplicarlo en la zona metropolitana del Gran Buenos Aires. Lo que sucede es que algunas líneas, como el ferrocarril Sarmiento o las líneas del ferrocarril Roca, tienen un servicio normalizado como corresponde de lunes a viernes, obviamente sábado, domingos y feriados con horario diferenciado. El resto de las líneas, el San Martín, el Belgrano, el Mitre, se encuentran con un servicio programado como domingos y feriados. Se dice que en los próximos días el ferrocarril Mitre va a volver a la regularización normal de lunes a viernes, no así las otras líneas. Por lo pronto en el San Martín los trenes siguen corriendo con cronograma correspondiente a domingos y feriados, pero con la particularidad de que hay pocas unidades tractivas, pocas locomotoras, pocos vehículos, lo que hace muy difícil que se pueda volver y cumplir un cronograma de diagrama de lunes a viernes porque no hay unidades suficientes para poder cumplir con él. Por lo pronto se va a mantener este horario. Y está dejando ver que es insuficiente en tanto y en cuanto se ven pasajeros parados, tanto en el ferrocarril Sarmiento, que tiene su cronograma normal, como en el ferrocarril San Martín, donde en ciertos horarios los pasajeros tienen que viajar parados, ya que se satura la cantidad de asientos. Esto tiene que ver con la implementación de nuevas actividades a la economía local y en consecuencia, otra vez nos encontramos con insuficientes servicios en estos sentidos y en estos sectores. Se espera que en las próximas semanas se pueda ir normalizando. Por lo pronto, esta es la realidad que nos toca en Buenos Aires.